porque mi caso es una muestra de lo que sucedió en dictaduras, de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Yo creo que para que realmente podamos reconciliarnos como país es necesario saber toda la verdad y que haya toda la justicia. Es la sola condición para que realmente estas cosas nunca más vuelvan a suceder. Hay muchos jóvenes que quizás están escuchando y puedan decir, esto pasó hace tantos años, ¿qué importancia tiene? Tiene mucha importancia, porque la memoria es algo que debe permanecer siempre. Una memoria constructiva, una memoria que viene al futuro. Pero para que esta memoria sea constructiva, necesitamos todos los chilenos poder mirarnos a la cara nuevamente. Necesitamos saber toda la verdad, toda la verdad, toda la verdad. Aumentado la información respecto a lo que yo sostuve por 29 años como verdad. Entonces pienso que esto que está pasando ahora, espero que sea un antes y un después respecto a todas las causas de derechos humanos, porque yo sé que el ejército tiene mucha información que no la ha entregado. Creo que ellos tienen una deuda con el Estado chileno, tienen una deuda con todos nosotros, y que es el momento de saldar esa deuda. Bueno, comparto plenamente tus reflexiones. Creo que yo nunca esto lo he llamado pacto de silencio, porque existe un pacto, como tú bien dices, cuando hay voluntades que se ponen de acuerdo. Aquí todos conocemos que el ejército, las Fuerzas Armadas funcionan de manera de arriba hacia abajo, donde el que ordena y el otro cumple. Por lo tanto, militares asustados, conscriptos asustados, malamente podían haber hecho un pacto. Yo creo que ellos fueron obligados a mentir. Por todos estos años fueron coaccionados con amenazas de muerte para ellos y sus familias. Muchos de ellos fueron reclutados dentro del ejército y pagados con dinero del Estado para mantener su silencio. Por lo tanto, todo esto es muy grave, y eso a mí yo encuentro de una gravedad, pero que no tiene nombre, que hasta el día de hoy el ejército sigue mintiendo a todos los chilenos. Se han hecho mesas de diálogo, se informó el informe Retif, Balech, y en todas circunstancias siempre el ejército, las Fuerzas Armadas han mentido. Entonces esto es muy grave, y yo hasta el momento no he escuchado ninguna declaración de ningún comandante de la Fuerza Armada que asuma su responsabilidad frente al país. Que me trataron de terrorista, de que yo me había quemado sola, de que yo había quemado a Rodrigo, casi que yo era responsable de la muerte de Rodrigo y de mi quemadura propia. Imagínate el dolor de haber sido quemada viva a los 18 años y después que te acusan de que mi madre fue producida tu quemadura. Entonces el dolor de mi familia, a mí. Ahora se me quiebra la voz por revivir todo ese dolor, es algo que es duro. Yo lloro porque, no sé, porque han sido tantos años de impunidad, de injusticia. Hace muy poco el Museo de la Memoria lo llevé yo a Montreal, a Canadá. Y escuché el relato de muchos exiliados que vieron la tortura, la prisión. Es que hasta el día de hoy están traumatizados, que no pueden dormir en la noche cuando hay una luz blanca que entra por la cortina. Entonces, el dolor que yo tengo, yo creo que es el dolor de muchos chilenos que vivieron este horror que implantó la dictadura por el hecho de pensar diferente, de tener una idea de país diferente. Por eso yo estoy...